Bienvenidos a los podcasts de Arte en Granada, noticias por y para la cultura. Muy buenas, lo que estáis escuchando es Demagogia, un nuevo grupo de rap metal granadino que viene pisando fuerte en la escena musical de nuestra ciudad. Los chicos de la banda parecen decididos a ir a por todas y lo han apostado todo por un género que según algunos ha caído en desuso. Les dejamos con el single de su primer EP, Llamando a tu puerta. No, no, no, no, no, no, no. No pidas peras al olmo. No pretendas que tu chica te la coma como una actriz porno. Un clavo saca al otro, pero nunca un pibón será cambiado por un orco. No pidas peras al olmo. No pretendas que tu chica te la coma como una actriz porno. Demagogia está en la casa. ¡Abre, cabrón! Me consideras plato en el saber de lo que se desea. Yo no tengo planes, yo tengo una idea que me vuelve loco. Me consume poco a poco, como el tabaco, como el aroma de los porros. Ja, soy un killer, la esclavo como un alfiler. Traigo desfiles de vocablos hábiles, políticos de mierda. El pueblo es la doctrina, se hace notar como nitroglicerina. Os voy a soltar lo que todo el mundo piensa y no quieren decir porque se mueren de vergüenza. No importa los estudios que tengas, sino el padrino y la familia a la que pertenezca. La democracia es un invento de hoy. Por mucho que lo niegue el cabrón de Rajoy, hay cosas que no nos podrán quitar: la libertad de expresión y nuestra forma de pensar. Por más que rime, tu rima no basta. Demagogia está llamando a tu puerta. Y por más que rime, tu rima no basta. Las palabras sobran y la música falta. Y por más que rime, tu rima no basta. Demagogia está llamando a tu puerta. Y por más que rime, tu rima no basta. Las palabras sobran y la música. La innovación que propone Demagogia con su nuevo estilo se caracteriza por una nueva mezcla que reúne lo mejor de las voces más potentes del metal junto a la calidad de las letras del rap. Les dejamos con uno de sus temas que demuestra que saben desenvolverse con soltura por diferentes estilos musicales. Con la colaboración de un experimentado rapero, Kamikaze Yusivo, realizaron este tema, Gremlin. No queda nada, el tiempo viene y se va. La rutina solo es eso que se pasa al andar. Quiero ser libre, como tu novia sin WhatsApp. Como cuando vives solo sin horarios en casa. No queda nada, el tiempo viene y se va. La rutina solo es eso que se pasa al andar. Quiero ser libre, como tu novia sin WhatsApp. Como cuando vives solo sin horarios en casa. Con la cara como un grel y la cartera sin un duro. Me levanto para ir a clase para labrarme un buen futuro. Ja, seguro, me destruyo cuando fumo. La cabeza se vacía y los pulmones se llenan de humo. La vida nos da, la vida nos quita. Al final todo se va, como cuando te pones encima. Libertad efímera, ni caso, inocente. Como el que tiene novia Erasmus. Y hago lo que quiero aunque te pueda molestar. La pasta se gasta, no te la puedes llevar. Hoy sí, hoy no, la verdad nunca se sabe. Esta noche será mi alter ego el que te hable. Vale, acepto, te invito a una cena. Yo me encargo del postre, tú déjate llevar, nena. Vamos a jugar hasta el amanecer. Rompamos la rutina y las tablas del sumier. Empecé acostándome a las 12, ahora raras veces. Me mantengo despierto, acomodado por la fiebre. El gremlin que hay en mí me entiende, no se sorprende. Espíritu de adolescente, pasó los 20 y tantos. No sé si estoy llegando. El camino es como el polen bueno, blando al quemarlo. No quiero contar vida en verde, solo en orgasmos. Do you wanna sit with me? Sí, ahí en el baño. Y es que me han dicho de todo, ya no me creo nada. Solo vivo mi vida sin mirar nunca atrás. Y estoy bien, mal, regular, nunca estable. Normal si voy ciego será verme en el baile. Yo dejo que hablen, digan de mí. Me encuentro gusto aquí, ya no me quiero ir. Tú dime un dónde, un cuándo, un cómo y te lo como. Estamos en el aire y tú ni por asomo. Para pa para va, para pa para va, para pa para va. Viene y